un montón de lugares, de por lo menos de todo el país, en un montón de radios amigas y compañeras. Por ejemplo, si estás en Catamarca, estás en Radio El Algarrobo, en Andalgalá. Si estás en Córdoba, quizás en Zumba La Turba o en La Quinta Pata, donde también estamos saliendo en vivo, si es viernes. Radio Voces en La Rioja. FM La Colmena en Plaza Huíncul, Neuquén. FM La Calle en Bahía Blanca, en Radio Nauta en La Plata. Y en la Ciudad de Buenos Aires, en unas cuantas. FM La Caterva, Radio La Colectiva, Radio Sur y Che Barracas. También estamos en Villa Jardín de Lanús, FM Villa Jardín. Y como todas las semanas en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es también un ejemplo quizás de juntarse para estar menos solos frente a los que se juntan para, ¿no?, para estar en el lugar que están, ¿no? La organización para resistir de algún modo, ¿no? Así es, y para compartir, porque uno comparte resistiendo parte de la vida, parte de la vida. Bueno, no estamos solos, ¿no? Porque la radio, entre otras cosas, cumple la comunicación de no estar solos. Y bueno, y salir por tantos lugares, por tantas antenas, por tantas casas, también es una manera de sentirse menos solo. Y ahora, justamente como hacemos todas las semanas, después de que le acomodan el micrófono amarrado de manera... Es un micrófono nuevo, aparte me asusta, no sé la forma que tiene, me dan una cosita. Es un tradicional, Marrero. Estar derecho acá, frente al micrófono. O sea, momia me siento yo. Bueno, no se ponga nervioso. Seguimos en Fuerza Científica. No puedo actuar así. Vamos a escuchar. No puedo moverme, no. Me tengo que atar al micrófono con un moño. Vamos a escuchar. Decíamos que la soledad, como no la podemos definir, bueno, entonces que la defina, que definámosla entre un poco entre todos, ¿no? ¿Qué es esa cosa? Sí, que a veces nos agarra desde los pies. Y seguro, y si no la podemos definir, lo importante es sentir la soledad más que definirla. Voces centrífugas. Para mí la soledad es un sentimiento, cuando uno siente que estás solo por más que estés rodeado de gente, cuando no puedes compartir lo que sentís o lo que pensás con otra u otras personas. Me parece que es un sentimiento de uno, no pasa por la cantidad de personas con las que uno viva o las que esté rodeado, sino como uno se siente. Uno puede vivir con muchísima gente y sentirse muy solo. Y la soledad es creo que es un estado, o a veces es un proceso, para mí, por lo menos en lo personal. Tiene la particularidad que hay gente que la disfruta mucho y otros que le pesa demasiado. Quizás los momentos de soledad son aquellos en los cuales te desconectas absolutamente de todo y te dedicas a vos. Creo que eso es muy importante. Para mí la soledad es cuando estás solo. Para mí la soledad es celosa, porque estás sola y también te demanda estar cada vez más sola. Entonces la soledad es celosa de que hagas otras cosas. Es un momento de mirar para adentro, de pensar qué voy a hacer más adelante, quizás hasta incluso de hacer una llamada que hace tanto que no la hacía, o recordar mandar algún mensaje, como poner en orden el archivo cerebral, ¿no? Un poco. Escucharse, sobre todo escucharse uno hacia adentro. Para mí la soledad es un momento para estar con uno mismo. Es a veces triste, a veces tranquilizador. Personalmente no me gusta estar sola. Me siento mal cuando estoy sola porque eso, el silencio me hace sentir triste. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.